perdido un bosque gracias a tu ambición. Va a aumentar el precio de la construcción. Hoy ha muerto un niño, tu nombre.